Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Bienvenidos y bienvenidas a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Programa número 24. Estamos transitando el mes de junio en este 2021 y, como siempre, tenemos una nueva propuesta, una nueva temática para compartir, para intercambiar, discutir también. Y en este caso, bueno, tomando un poco lo que va pasando a nivel país, a nivel nacional, aquellas novedades, noticias y demás, vamos a estar compartiendo y hablando con la Negra Mati sobre lo que fue el lanzamiento de la Mesa Agroalimentaria Argentina, propuesta de lo que se dice el otro campo, el que se diferencia con la Mesa de Enlace y los agroexportadores, y este campo que se nombra, y justamente así sucede en la práctica, es el campo que alimenta, es el campo de los movimientos campesinos, indígenas, de la agricultura familiar, de las cooperativas. Así que vamos a estar hablando de este tema, también sobre agroecología y algo muy lindo, que de hecho ya lo vamos a compartir con la Negra Mati como para ir hablando y conversando sobre este avance de programa. Vamos a estar compartiendo, Negrita, una linda entrevista con Remo Bénica, del proyecto Naturaleza Viva. ¿Lo conoce? Por supuesto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañero queridísimo. Bueno, aquí estamos haciendo un nuevo programa, la edición 24 de Ciudad Campo, con un día frío, con un día exactamente de junio, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a tener que soportar mucho mate en el camino para poder darle calor. ¿Y qué mejor que las historias de Remo Bénica y de su compañera, la maravillosa Irmina? Uh-huh. Así que bueno, vamos a... Sí. Vamos a conocer un poquito de ellos. Y además también vamos a traer a colación mujeres trabajadoras de la tierra, mujeres que deciden generar proyecto agroecológico, y ellas son las Rositas. Uh-huh. Son de Villa River Indarte, una madre y sus dos hijas. Acá en Córdoba. En Córdoba, Córdoba sí. Capital. Sí, sí. Del cordón verde, digamos, ¿no? Bien. Todavía nos queda un poco de cordón. No, ellas no son dicen todos que están de cemento. En la última parcela. Ajá. Así, porque había una discusión familiar entre que estaban entre la última parcela y qué sé yo, así que y que no eran de parte del cordón, pero bueno, a sudor y a mucho uh-huh. esfuerzo, Mirta y Rosita fueron armando este proyecto conjuntamente con otra hija, y bueno, es grato poder traerlas y escuchar sus voces y que nos cuenten su experiencia. Así es, Negra, porque vamos a estar hablando de tanto las políticas públicas a nivel nacional como las experiencias, podemos decir, que han sido proyectos familiares, que se han ido ampliando a medida del paso del tiempo, se han ido perfeccionando también, como es el caso de, uh-huh, de La Rosita y de Naturaleza Viva en el norte de Santa Fe, con Remo Bénica e Irmina Kleiner y toda su familia. Y bueno, son proyectos en donde nos da a pensar que la agroecología, la producción saludable, es también rentable, ¿no? Así es. Y como vos decías, esta, la importancia de la presentación de la Mesa Agroalimentaria Argentina, sabés que creo yo que más que una nueva mesa es la pata que le faltaba a la Mesa Alimentaria de la Argentina, ¿no? Sí. Entonces, a partir de este análisis, de poder escuchar las voces y bueno, de alguna manera también celebrar esta unión y esta capacidad de proyección que se puede llegar a dar desde este núcleo. Totalmente, Negrita. También un tema que vamos a mencionar y compartir, bueno, alguna lectura, algunas menciones que tienen que ver con la designación oficial de lo que es el director nacional de agroecología. Estamos hablando de Eduardo Cerda. Es una noticia importante, sí, porque si bien ya la dirección había sido presentada el año pasado, si bien ya se había visto que algunas patas relacionadas a la agricultura familiar, a la agroecología del propio Estado, que se iba recuperando luego de cómo lo había dejado el macrismo, digamos, uh-huh, podemos decir que recién ahora se concreta, se oficializa el la cargo de Eduardo Cerda, uh-huh, que bueno, que esperemos que no sea una vidriera nada más, no. Estas patas, pero no por Eduardo, ¿no?, sino por el propio Estado. Así es. Ojalá que no sea una cuotita así de agroecología, sino que sea una política tomada en serio. Y si te digo Bokashi, ¿vos sabés a qué hago referencia? No. Bueno, yo tampoco, pero bien, hay una persona que sí lo sabe, y ella es Rina de Rivadeneira, que nos va a acompañar hoy, y en manos a la tierra, uh-huh, y ella nos va a contar... ¿De qué se trata Bokashi? Va a estar telefónicamente, nos va a acompañar telefónicamente, bien, así que hace mucho que no la tenemos, sí, en el programa. Y como siempre, noticias agropecuarias, también en la voz de la queridísima Violeta Callado. Así bueno, se viene un programa con todo. Sí. ¿Y qué más nos falta? ¿Músicas y territorio? Sí, no nos podemos ir sin presentar un nuevo tema del disco producido por las radios comunitarias de la Red de Radios Rurales y el INTA y también el Instituto Nacional de la Música. Eso que la verdad que es lindo porque nos, uh-huh, hace viajar a falta de viaje, justamente viajamos con la música. Así que, Negrita, la invito a subirse, no voy a decirle a este barco porque ha traído muchos problemas, ¿no? No, y si me lo dice, tal vez yo cruce el vidrio ese y le diga, hace rato que estoy acá. Súbase al caballo. Yo más que nada me subí a la moto. Ah, no, porque después el caballo también. Claro. Yo cuando dijeron esa frase me subí a la moto. Ajá. Mal, te cuento. Pero sí, bueno, son cuestiones ahí de principios de... Sí. Y ahí vemos justamente nuestra idiosincrasia, sí, cuánto nos falta también. Sí, cómo está, así como... Bueno, como el machismo, ¿no? En la sociedad está como, ¡guau! Así, como empoderadísimo. Sí, no solo el machismo, sino también la propia discriminación, sí, que salen a veces sin querer queriendo, a veces con frases desafortunadas, pero bueno. Siempre sale. Vamos a estar, Negrita, compartiendo buenas noticias porque este es un programa esperanzador. Así es. Y justamente aplaudimos las noticias, las buenas nuevas, como lo fue la presentación de la Mesa Agroalimentaria. Negrita, mientras nos acomodamos y establecemos, uh-huh, comunicación con Remo Bénica, productor, referente de la agroecología, del proyecto Naturaleza Viva, vamos a estar hablando con él, conversando largo y tendido. Vamos a escuchar un temita musical y nos cruzamos del otro lado, mientras usted teclea y escribe, vamos a escuchar a Fernando Cabrera, ¿le gusta? Dale, me encanta. Vamos a escuchar un temita lindo y conocido que es el Tero Tero. Compañero Tero Tero Tero, somos del bañado, y los del bañado entero Tero nos hemos juntado. Es cosa importante, Tero Tero, mantenerse unido, gritar Tero en una parte y tener en otra el nido. Tero Tero Tero Tero Tero Tero Tero Tero Tero Tero Tero Tero, muy bien con el compañero Tero Tero Tero Tero Tero Tero Tero Tero Tero Tero Tero Tero. Gritan cerca el nido, Tero, es porque los protege entero y no corren peligro de que sin nido los dejen. Pero entero es que le sirve gritar Tero, Tero, Tero, si cualquier pillo en la boina se le lleva el nido entero. Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, muy bien por el compañero. Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, muy bien por el compañero. ¿Cuántos teros se han quedado teros sin nido ni nada? Tero, Tero en un jardín con las alas recortadas. Compañero, Tero, Tero, pato, teros hay para rato. Pero el pato no es un tero, ni los teros somos patos. Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, muy bien por el compañero. Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, muy bien por el compañero. Por el compañero. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Nos bajamos del Tero, Negrita. ¿Viste cómo corren los teros? Sí, sí, pero mira, corrieron tanto que nos llevaron al norte de Santa Fe. Hasta allá fuimos. Fui entero. Nos fuimos para allá desde Colonia Carolla. Nos estamos yendo al norte. Ya llegamos al norte de Santa Fe. Estoy tocando la puerta. Bien. ¿Y quién nos atiende ahí? Ahí nos va a atender Remo. Remo Bénica. ¿Cómo sí. está? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto de hablar con ustedes. Bueno, en momentos de mucha turbulencia, sí. de muchos acontecimientos, me parece importante la tarea que realizan ustedes, ¿viste? Agradecidos de esa consideración, Remo. Y usted ha visto que los cordobeses somos muy rápidos y como está muy caro el combustible, hemos decidido entrenarte. Además de una zona del buen vino. Del buen vino y del buen salame. Así es. Sí, me han contado que Remo tenía sus dudas sobre el vino carollense y hace pocos meses vino y lo cató de primera mano, digamos. Sí, sí, sí, sí. Estuviste por acá hace poco, ¿ah? Sí, sí, sí. Además ahí hay gente que está trabajando en la haciendo vinos agroecológicos, digamos, muy lindo. Sí, sí. Muy lindos ahí. Además de, bueno, de la carollense que históricamente, digamos, ha trabajado buenas uvas, digamos, ¿eh? Sí, sí. Y tocaste ahí la carollense, que damos a conocer al público que está la bodega La Carollense, que fue la cooperativa La Carollense de... Claro, fue una cooperativa extraordinaria en aquella época y acá en nuestra zona, que hay gran parte de friulanos. Así que siempre había excelentes relaciones, digamos, con Colonia Carolla, digamos, además de los buenos vinos. Bien, bien. Estamos hablando de la zona de Guadalupe Norte. Ahí Guadalupe está. Norte, sí, cerca de Avellaneda, a 23 kilómetros. Bien, bien, bien. Y

digamos, hoy está creciendo mucho y además con una participación muy interesante de la agricultura familiar, digamos, en todo el país, y los movimientos de los pueblos originarios, digamos, que tiene una fuerza muy interesante, muy interesante. Sí. En la Argentina hoy estamos en un proceso, digamos, que nos entusiasma muchísimo, porque de hecho favorece que la agricultura de los agrotóxicos está cada vez más renegada por los sectores de los consumidores, los sectores urbanos, que este es un proceso muy interesante y una fuerza, digamos, que no va a tener fin, porque la comida, digamos, no puede ser que se trabaje y se cultive y se con agrotóxicos para producir alimentos, digamos, alimentos para los habitantes del país y digamos, de sí. hecho, menos todavía para producir granos contaminados, porque los países de Europa, incluso Estados Unidos, los Países Bajos, etcétera, cada vez menos quieren, excepto China, que por las grandes necesidades que tiene de la alimentación de sus pueblos a partir de la crianza de cerdos, digamos, está comprando, digamos, todos los granos que se le ofrecen, digamos, ¿viste? Claro, claro. Así que, pero bueno, estamos en un proceso muy interesante. Eso mismo, Remo, creo que, bueno, coincido totalmente que ya no es una cuestión como de militancia, de imposición, entre comillas, de ecologistas, ambientalistas, bichos raros, digamos, sino que ya el propio consumidor, consumidora, va viendo que la cosa no va a través de lo que nos propone la industria agroalimentaria, con sus tóxicos, con sus químicos, saborizantes y demás, sino que va por el otro lado, por volver a lo de antes. Sí, tal cual. Mirá, pues sí, has pasado una gran movida ahí en Córdoba, digamos, con este gran movimiento que es ejemplar, y yo te diría uno de los movimientos del consumo y de la venta de productos agroecológicos a una escala, yo diría, de los más grandes de América Latina, digamos, ¿viste? Te digo porque Naturaleza Viva hace 4 o 5 días sale acá un camión con 6.500 kilos de alimentos para esa red de orgánicos sí o sí que está trabajando muy fuerte, pero además con un nivel de solidaridad, de fraternidad, digamos, increíble, ¿eh? Y que se da por esto que vos decís, digamos, hay un apoyo muy fuerte de las zonas urbanas que quieren comer mejor, que se están dando cuenta de que no pueden consumir productos transgénicos, productos envenenados, digamos, degenerados, digamos, que ya están, gran parte de los médicos del país lo están manifestando a partir de los efectos del aumento del cáncer, del aumento de deformaciones de los fetos, digamos, que es increíble. Por lo tanto, este fenómeno, digamos, del apoyo de los pueblos, de las ciudades, de los consumidores, hoy es una fuerza extraordinaria que nos permite a quienes estamos produciendo con la agroecología un apoyo muy grande y nos ayuda muchísimo para avanzar en la consolidación de todo este movimiento, este gran movimiento, de día ya es un gran movimiento de agroecología en el país. Y bueno, se sella eso con el nombramiento de estos días de Cerdá, digamos, como el representante ahí dentro del ministerio, digamos, para la agricultura agroecológica en el país, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta, que es muy importante. Sí, totalmente. Creo que cada movimiento que se está haciendo en estos momentos es crucial para un futuro. Pero, ¿sabe qué? Usted empezó nombrando a Naturaleza Viva y querría yo que le cuente a la audiencia ¿Qué es Naturaleza Viva? Pero más allá de todo, quiero decirle que me trajo un recuerdo tan hermoso cuando leí una nota sobre Naturaleza Viva, en donde habla de las plantas de chirimoya. Y yo, la verdad que hace mucho tiempo que no escuchaba y yo la comía cuando era chica. Entonces, usted me trajo un hermoso recuerdo. Sí, y además me río porque uno de los principales sembradores de la chirimoya son los monos aquí en Naturaleza Viva. Porque claro, como es una fruta riquísima, entonces es una pelea permanente acá con Irmina, ¿viste? Porque claro, cuando hay una chirimoya ya medio empezando a amarillar, los monos la tienen muy en cuenta. Cuando se pone amarilla, ya ahí, olvídate, te ganan porque madrugan, digamos, para comer, porque es una fruta exquisita para ellos. Mire, le cuento un secreto. La comen de los lugares donde están las plantas acá y después van al bosque y claro, la siembran en su modelo, en su forma natural de hacer la siembra. Cuando duermen, digamos, ¿viste? Así que... Qué bueno. Sí. Bueno, le cuento un secreto entre nosotros. Yo los peleo acá los gringos de Colonia Carolla, porque yo soy jujeña, y les digo que la chirimoya es mucho más rica que el higo. Ah, pero por supuesto. Sí, bueno, ojo, hay distintas variedades de higo para conformarlo también a los que tiene producen razón, higo. Tiene razón. Sí, sí, sí. Remo, bueno, cuéntenos un poco, ¿cuándo nació Naturaleza Viva? Sí, mira, la Naturaleza Viva sigue creciendo sin parar, digamos, porque hace 34 años que nosotros... De un día para el otro, esto sí, porque viste que muchos hablan de las transiciones lentas, pausadas, con mucha reflexión, etc. Nosotros, de un día para el otro. ¿Y por qué decidimos hace 34 años cambiar de modelo? Porque yo me golpeo el pecho porque en realidad yo me tragué la Revolución Verde porque he trabajado mucho en el INC, tuve en el Consejo Asesor y con el movimiento cooperativo, con los grupos CREAS, con los grupos de cambio rural. Yo he estado protagonizando todos esos movimientos acá en la región, digamos, ¿viste? Entonces, llegó un momento en el que estábamos con un grado de endeudamiento porque había venido factores climáticos adversos, y claro, cuando tenés poca producción, cuando invertís en agrotóxicos, invertís en herbicida, invertís en veneno, invertís en fertilizantes químicos, y es mucho el dinero. Fíjate vos que es una de las crisis que tiene hoy la oligarquía, los grandes productores de la Argentina, digamos, ¿viste? Le sale $300-400 por hectárea para la producción de cualquier tipo de producción, pero fundamentalmente lo que es soja, trigo, maíz, digamos, que son los dos, maíz y soja son transgénicos, digamos, que se usa mucho, es agrotóxico, digamos. Así que entonces tuvimos un nivel de endeudamiento en nuestro campo, acá en el campo que de mis padres, digamos, ¿viste? Decidimos paralizar todo el uso de agrotóxicos. Así que y ahí iniciamos un proceso. Primero abandonamos la agricultura por unos 4 o 5 años para recuperar los suelos, porque los suelos estaban muertos, estériles, sin materia orgánica, sin vida, porque fíjate vos, este es uno de los fenómenos por el cual hoy hace crisis el modelo convencional de los agrotóxicos. La tierra se va mejorando permanentemente con la vida y con la rotación de cultivos y los pastizales y la rotación animales y agricultura. Y eso fue abandonado. Por lo tanto, los campos están desérticos. Te digo, nosotros acá en la zona, ahora estamos alquilando algunos campos que abandonaron los pulos de siembra, porque ya no le es rentable. Y nosotros lo que hacemos es recuperarlo a partir de volver a recuperar la materia orgánica y la vida, fundamentalmente la vida del suelo. Entonces, Hoy estamos trabajando tres veces más de tierra del que iniciamos, digamos, de familiares y amigos, ¿eh? Uh-huh. Digamos que lo hacemos compartiendo mucho, en algunos casos, digamos, todo lo que es el sistema. Sí. Es muy interesante porque se puede compartir, porque es muy difícil que pierdas haciendo agroecología. Claro, ustedes se tomaron su tiempo, pero armaron toda una rueda perfecta de recuperación y de inversión nuevamente y de producción nuevamente. Todo ese circuito, claro, es perfecto. Sí, pero no solo de fíjate que no solo de producción, sí. Yo siempre le digo a la gente, che, ustedes que mira si los sectores, digamos, yo a veces le digo a los amigos gringos de las zonas pampeanas de alta producción de la Argentina, logran entender esto que nosotros hicimos y que estamos haciendo, se vuelven locos, porque triplican las ganancias, porque nosotros no solo hacemos la producción, nosotros hacemos la producción, hacemos la fabricación de aceites, harinas, hacemos el comercio porque lo vendemos directo a los consumidores a través de redes, digamos, y ahora hasta tenemos dos camiones, un grupo de familias, nosotros acá somos unas 15 familias que trabajamos todas, digamos, en estas actividades de producción, transformación, comercio y digamos transporte también ahora. Digamos que se hace transporte ahora en la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, llevando productos ecológicos, digamos, de la granja. Uh-huh. Interesante todo el proceso que están viviendo y que hace mucho están compartiendo con Irmina este hecho, esta realidad de naturaleza viva. Y también, digamos, es bueno resaltar han sido parte de una película, han formado parte de Los del Suelo. Claro, son muy famoso, Remo. Claro, lo que pasa es que, fíjate, no fue que elegimos nosotros hacer la película. La película surge por los niveles de persecución que hemos tenido, sí, por ser dirigentes y coordinadores de las ligas agrarias del nordeste del país. Tanto Irmina como yo nos hemos dedicado a la capacitación. Primero en el Movimiento Rural de Acción Católica, digamos, durante 4 años, y después 3-4 años después con las ligas agrarias, y finalmente los 2 últimos años con los pueblos originarios y los obreros rurales del Chaco, que es un sector postergado. Uh-huh. Y claro, entonces, como fuimos protagonistas de todo este gran movimiento, claro, nos persiguieron para matar. Y nos persiguieron 4 años, sí, 3 años en la selva chaqueña y 1 año en los cañaverales del norte de Santa Fe, que hasta con aviones nos buscaban en los cañaverales, digamos. Entonces, claro, toda esa historia, digamos, hace que incluso de acontecimientos como el caso de que a Irmina la hieren, digamos, una historia muy densa, de mucha, digamos, entonces, claro, eso se plasma en un libro que fue Montemadre, digamos, de Jorge Micheli. Uh-huh. Un amigo que ni nos conocía, pero que a través de otro amigo nos viene a visitar y dice, esta historia no se puede perder. Totalmente. Y bueno, empieza con el libro y después sigue con la película de Juan Valdana, que es una película muy linda, digamos, que invito a que todos lo vean. Los del Suelo, se llama la película. Sí, Los del Suelo. Y quiero mandarle un fuerte abrazo a Irmina, y la verdad que estar exiliado en el interior del país, en el interior del interior, debe ser muy fuerte, me imagino la impotencia de no poder ver a nadie, la impotencia de criar a tus hijos allí, de tenerlos. Pero sí, pero además tuvimos 2 hijos, uno en un subterráneo que hemos hecho en la selva para que si lloraba no nos identifique en el lugar. digamos, y el segundo, el hijo que hoy está conduciendo prácticamente Naturaleza Viva, que es Eduardo, él nace en los cañaverales del norte de Santa Fe. Con la política de Martínez de Hoz, los cañaverales, los campesinos no podían cosechar porque no le convenía, salían perdiendo plata si cosechaban la caña de azúcar. Así que entonces nos vino de película nosotros para vivir en los cañaverales, un año vivimos en los cañaverales, y ahí nace nuestro segundo hijo, digamos, ¿viste? La primera hija que nace fue la dejamos a una familia campesina, y después la detecta la dictadura y la lleva en la cárcel, así que estuve en la cárcel mi primera hija, digamos, a partir de los seis meses de edad hasta los 2 años en la cárcel. Uh-huh. Digamos, no, como no nos podían agarrar a nosotros, entonces se vengaron con nuestra hija de pequeña, digamos. Memo, es totalmente, bueno, interesante. Yo conozco la historia de ustedes, la Negra Mato, y medio que va cambiando de color escuchándote por todo lo que han vivido. Pero lo interesante, además de lo lindo de salir vivo y de poder reverdecer y renovar y demás, es que son parte de una historia viva en donde la lucha política desde el sector agrario, organizado, familiar, comunitario, bueno, fue perseguido por lo que sembró después la dictadura cívico-militar, lo que dejó resabios y siguen muy presentes en nuestra democracia a más de 30 años y demás. Y creo que lo valioso en la forma que lo decís, lo contás con todo lo terrible que puede sonar para quien te escucha, es que hay aprendizajes y valoraciones de lucha y de una forma de vida que hoy seguramente inspira a mucha gente también. Pero claro, porque fíjate vos, uno que vivió toda esa etapa no puede dejar de comprender y entender la fuerza de los mundos superiores. Este gran misterio para muchos, que es entender que la agroecología recoge todos estos vínculos y estas formas. Yo siempre le digo a los amigos y a los compañeros, y también en la radio digo, nosotros haber entendido, cuando nosotros dimos el paso de salir de la agricultura de los agrotóxicos a pasar a la agroecología, en aquella época se le decía producción orgánica, ¿sabés qué sentí yo? Con Irmina sentimos que la madre naturaleza nos tomó de la mano y nos dijo, hijos, por fin han comprendido y han entendido las fuerzas del universo para trabajar junto con ellas en torno al crecimiento de toda esta, de todos los seres vivos del planeta, no solo los humanos, sino todos los seres vivos del planeta, porque cuando uno trabaja con todos ellos, ya sean vegetales, ya sean animales, ya sean insectos, es extraordinario la interacción que hay. Yo me conmueve cuando yo al atardecer veo miles y millones de aguaciles comiendo mosquitos al atardecer. Es extraordinario. Es de comprensión que si respetás la vida, todo te viene bien. Todo te viene bien porque las fuerzas del universo, las fuerzas, a ver, de la creación, son tan extraordinarias que es camino hacia la perfección. Esto es muy interesante entender, porque cuando vos entendés que las fuerzas del universo, las fuerzas de la vida, y podemos decir la fuerza de Dios, si tenés fe, pero ni siquiera podemos hablar de eso, porque el Dios es la vida que existe en todo el universo, y siempre es un camino hacia la perfección, hacia la felicidad, hacia el bienestar. Así, esto es interesante entender, porque una vez que entendés esto, no podés volver atrás, porque vos formás parte de esa interacción que existe para hacer felices a la civilización y felices a todos los seres vivos del planeta. Mirá lo importante que estás diciendo, Remo. Esto es para mí como una filosofía absoluta del cambio, ¿no? De la transformación. Y lo que sí abrazo mucho es esto de reafirmar esta imagen de que la naturaleza te da la mano y te dice, por acá es el camino. Y más, pero claro, sí, no, porque los hombres son muy torpes, mueren de cáncer y no saben que fue por los agroquímicos. Yo te digo, porque acá en Guadalupe han muerto incluso mi padrino de casamiento, murió de cáncer por empecinado en usar los agroquímicos. Tenía 14.000 hectáreas de soja en Santiago del Estero. Y todo el campo que tenían acá, eran una sociedad de 5 hermanos, lo perdieron todo. Se quedaron sin nada y encima con todos los problemas de salud. Esto es lo que, digamos, tienen que entender los agricultores, que no se puede seguir envenenándose porque les va a ir muy mal y van a ir perdiendo cada vez toda, digamos, y tienen que darse cuenta de esto. Vos tenés razón, hay que descubrir esta fuerza extraordinaria de la vida que te hace feliz, aún a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido con Irmina. Siempre hemos vivido la felicidad porque entendimos este proceso y esta forma de vida, digamos, que nosotros no somos aislados, dependemos del todo. Hermoso. Remo, ¿cuántos años tiene usted? Yo 77, ahora voy a 78. Bueno, agradezco enormemente poder tener esta posibilidad hoy de haberlo escuchado, de que me haya transmitido tanta sabiduría, y bueno, agradezco su participación en Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, y compartir esto. Muchas gracias, Remo. Bueno, gracias a ustedes por transmitirlo. Sigan adelante en esta misión de Farco, que es extraordinario para el país y para todo este proceso de transformación. Adelante, un abrazo enorme a todos ustedes. Un abrazo. Chau, chau. Gracias. Pasaba una hermosa conversación con Remo Bénica de Naturaleza Viva, de Mirá si no es Naturaleza Viva, ¿no? Está bien puesto el nombre. Totalmente. La verdad que da para hacer un programa entero con Remo, con Irmina, con todo el proyecto, desde su propia historia de vida, lo que le ha pasado a partir de la persecución de la última dictadura cívico-militar y antes del año 76, por la propia, Triple A en aquel momento. Sí. Así que una situación que la verdad no pudimos profundizar del todo, porque la verdad es como un libro abierto a partir de las vivencias. Y yo recomiendo, teniendo en cuenta también que está la venia de Remo y de Irmina, esto de ver la película Los del Suelo, película de Juan Valdana, porque sintetiza bastante lo que nos ha contado Remo a modo de pantallazo su historia de vida y lo que fue las luchas organizadas de las ligas agrarias, que estamos hablando de una situación que era los pueblos rurales con gente y familias trabajando, produciendo y viviendo con plena felicidad a partir del propio trabajo. Así que, Negra, te vi sí. emocionada. Sí, también. totalmente emocionada, pero por una simple razón de ver la por esto que digo, simple razón, ¿no? Pero la simplicidad de las cosas, que la transformación, el darse cuenta de que el camino es otro, es tan simple y es volver a tener el contacto con la naturaleza. Nada, me emocioné por eso y además por haber conversado con mi abuelo tanto tiempo. Mi abuelo era un trabajador de la tierra uh-huh. y uno a veces se desconecta de sus raíces y poder volver a charlar de estas cosas, de esta filosofía, uh-huh. de este camino que él me mostraba y que yo por ahí no estaba bien, no lo comprendía bien todavía. Escuchaba a Remo y era escucharlo a Don Ramos diciendo todas estas cosas, así que nada, no puedo dejar de emocionarme por eso, porque es una filosofía que adopto, ¿no? Sí, y ya para terminar e ir un ratito a la música, comentar que a Remo, Irmina, todo lo que es naturaleza viva, ustedes lo habrán sentido. Ellos pasaron por el modelo del paquete tecnológico agroexportador, los químicos y demás. No es que son, entre comillas, como los tildan por ahí, los fundamentalistas ecológicos y demás. Han vivido ya los dos modelos. Han perdido gente a partir de los agroquímicos. Han perdido campos, han perdido dinero. Y se han reconvertido a partir de otra filosofía de vida que no es el amor al arte nada más, una elección y nada más, sino que han logrado una forma de vivir, de crecer, de evolucionar y de dar trabajo a otra gente también que justamente ha sido excluida por el sistema más neoliberal y demás. Así que eso también es digno de destacar y de contagiar a otros Totalmente. Productores de acá de nuestra zona, que todavía no se animan en algunos casos de largar la receta de Monsanto, de los agroquímicos y demás, y así a tantos otros que esperemos que sea más temprano que tarde, porque en el medio está la salud, en el medio está la alimentación, en el medio, bueno, están un montón de cositas. Así que un verdadero placer. Así es. Sí, vamos a alguna cortinita musical, porque en un ratito las vamos a presentar a ellas, a las Rositas. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que aceptó en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que robaron las calles persiguiendo el destino. Pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible